acércanos a ti. No te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. Eres tú, dile ven, sáciame. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Quiero escuchar una generación apasionada que grite. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraré. Nos queremos más, inunda todo este lugar de ti. Solo los apasionados levanten sus manos, que se escuche su voz en el cielo. Hasta que tu que está a tu lado. No pararemos. Mi mayor necesidad es ser. Mi mayor necesidad es ser. No pararemos hasta que aplauso.